Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires es una ciudad que tiene una cierta magia para quienes hemos nacido en ella. Si vos estás escuchando este programa y sos porteño, sabrás sin duda alguna de lo que te estoy hablando. Caminar por sus calles es evocar tiempos pasados que aún siguen viviendo en las fachadas de sus viejos edificios, en las callejuelas del barrio histórico de San Telmo, o en las mesas de algunos históricos cafés donde los parroquianos solemos desmenuzar nuestras vidas. Buenos Aires es hoy una enorme metrópolis en donde el mundo del arte y la cultura se encuentran a cada paso, con el teatro, el cine, las galerías de arte, las conferencias y los museos. Pero si hay algo que sin duda alguna nos representa a los porteños, es el tango. Y este ritmo popular, sin duda alguna, ha sido uno de los pilares fundamentales en donde la radio colocó sus bases para el desarrollo del medio. Señoras y señores, esta semana el programa intentará analizar la relación entre el tango y la radio. Soy Daniel Camporini y usted acaba de ingresar a Historias de Radio. La boca del subte bosteza mi andar rumbo a la salida de la Diagonal. Cuando el obelisco le tira un mordisco a una nube flaca que intenta pasar. Es un viejo Apolo que nunca despega, parado en la tarde de un sábado más. Un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más. Un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más. Las siete clavadas acusa el reloj y empieza un concierto de suelas en do. Arranco la cinta del último atado y un aire pesado que anuncia humedad, mientras a mi lado desfila la gente que asalta corrientes un sábado más. Un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más. Un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más. Y entre las bocinas de la procesión gritan los canillas crónica y razón, esquivando el pique de un auto recién lavado. La quinta de clavo quieren enganchar, total esta noche minga de girar. Si hoy pelea noche en el Luna Park. Un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más. Un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más. Un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más. El 28 de agosto de 1920, fecha histórica si la hay para la radiodifusión mundial, desde la sala del Teatro Coliseo de Buenos Aires se terminaba de interpretar la ópera Parsifal de Richard Wagner, y esta había sido transmitida por la primera emisora de radiodifusión del mundo, la Sociedad de Radio Argentina. Los días que siguieron a esta histórica transmisión también fueron con programas de óperas y orquestas sinfónicas. Lentamente, la radiotelefonía se fue afianzando y así como se comenzaron a leer las noticias de los diarios, los horarios de las farmacias de turno, el programa de los cines y teatros, charlas con destacadas personalidades del momento, actores y actrices, poetas y gente de la cultura en general, también llegaron a los micrófonos de aquella radio pionera y de las que le siguieron, a partir de diciembre de 1922, cantantes e intérpretes de todos los ritmos musicales, entre ellos, por supuesto, el tango. En un comienzo no existieron los programas dedicados especialmente al tango. Las interpretaciones se intercalaban con el jazz, el folclore o las melodías tradicionales de España e Italia, situación esta que se prolongó a lo largo de toda la década de 1920. Al llegar la década de 1930, la emisora más popular era sin duda LR3 Radio Nacional, que luego se convertiría en Radio Belgrano, y por su micrófono desfilaron las grandes orquestas de la época, como la de Roberto Firpo, Francisco Canaro y Osvaldo Fresedo, entre muchas otras, mientras que entre las cantantes se destacaban Azucena Maizane, Rosita Quiroga y Ada Falcón, y por los cantantes Ignacio Corsini, los dúos Magaldi Noda e Irusta de Mare en el prestigioso Teatro Relámpago Federal. Callados los aplausos que premiaron esta magnífica interpretación del barítono Carlos Ramírez, desfila por el escenario de nuestro Teatro Relámpago Federal un ejército, todo un ejército de gallardos soldados que llevan por emblema una bandera blanca, inmaculada. ¡Pasa el ejército! Alineados en perfecta formación, el ejército se ha detenido. De sus filas se adelanta un soldado. Es un soldado del pueblo. Soy el soldado federal. Soy el guardián celoso de cada uno de los hogares argentinos. Es mi bandera, la limpieza. Mi escudo, la caridad. Y hablan de mis triunfos y conquistas, la ropa blanca y perfumada, los limpios pisos, los platos relucientes, el patio que brilla cual cristal. No hay enemigos que no hayan caído ante la bravura y empuje de mi calidad. Las lavandinas, los jabones blandos, los que agrietan las manos, todos han sido derrotados por mi ejército, porque es el ejército del pueblo y en cada uno de sus soldados hay un soldado federal. Pasó el ejército. Y ahora, señoras y señores, respetable público del Teatro Relámpago Federal, tenemos al tango en nuestro escenario. Sí, señores, yo soy el tango que nació en el arrabal. Un momento, ¿ah? El tango soy yo, el que puso frac y monóculo a la canción porteña. ¿Qué dice? A ver, señores, a ver, ¿quién es el tango aquí? A ver, usted primero. El tango soy yo, que no puedo enfundarme nunca un frac y mirar al mundo detrás de la vidriera de un monóculo. No es posible defenderme de mi sombrero requintado y pañuelo al cuello. ¿Y usted qué dice, amigo? Que está equivocado, porque el tango no puede cambiar su vestimenta. Vivimos tiempos modernos, las cosas cambian, todo se moderniza, el tango también. Por eso visto y pienso a la moderna. El tango con frac y monóculo, no. No, señores, el tango es auténtico. El que fue prohibido primero y se consagró después en todos los salones del mundo, él lleva en sus notas emociones bravías, ese soy yo, el verdadero, el único, el que no admite que ningún tiempo lo modifique. Un vano intento el de hacia el pasado. Así como el avance del progreso barre el oscuro arrabal, su música también cambia. El tango es ahora música de salón, música de elegancia. No, señores, mi tango es tango divino, vendero y trascendero, ritmo amasado con brillo por todo el barrio sombrío donde pelearon molestos. Mis notas son notas graves parecidas a las penas, porque tienen esa garra agoniada en una guitarra, las más cantadas. Pero no todo pasaba por la popular LR3, pues su propietario, Jaime Yankelevich, administraba también a otras tres emisoras de menor envergadura, que eran LR6, Radio La Nación, LR10, Radio Cultura y LS4, Radio Porteña. todas ellas transmitiendo desde el famoso Palacio de la Broadcasting en la calle Belgrano al 1900. Todos los artistas que pasaban por LDR3 debían también presentarse en las otras emisoras, por lo que a lo largo de la semana un mismo intérprete era escuchado en diferentes ondas. Lo mismo sucedía con otros grupos radiales, como el de las emisoras Prieto, que manejaba ALR2 Radio Argentina, ALS2 Radio Prieto y ALR9 Radio Fénix, o el que dependía de LR4 Radio Splendid, que administraba ALS3 Radio Mayo y ALS5 Radio Rivadavia. Los cantantes más populares desfilaban por todas estas emisoras y ocasionalmente en otras radios independientes que poblaban el dial porteño. De este modo, la música ciudadana comenzó a florearse y cantores y cantantes como Tania y Oscar Alonso, junto a las orquestas de Fiorentino, Carlos Marambio Catán y Carlos Marcucci, se paseaban por las emisoras, ya que aún no existían los contratos de exclusividad. Es así que la orquesta de Francisco Lomuto se presentaba en Radio Splendid, Argentina y Excelsior, mientras que Miguel Caló actuaba en Radio Nacional y al mismo tiempo en Radio Fénix, o Julio De Caro, que lo hacía por Radio Argentina, Radio Splendid y Excelsior, y en LR8 Radio París, Tita Merelo se lucía con sus temas populares. Uno de los primeros patrocinios fue el de Vino Toro para las orquestas de Francisco Lomuto, la de Francisco Canaro y para Carlos Gardel, todos ellos con presentaciones en LP6 Casa América, sobre la porteñísima Avenida de Mayo. Póngale con Vino Toro, del vino y al sabor, que tomando Vino Toro, todo parece mejor. Uva, tenga el vino y al sabor. Póngale con Vino Toro, de Mendoza y de Gol. La prensa de la época jerarquiza a Carlos Gardel y a Azucena Maizani como los intérpretes del momento. Maizani iba a ser la primera en lograr un contrato de exclusividad con LR1, Radio El Mundo, que estaba a punto de ser inaugurada. El tango se tocaba y cantaba en vivo, casi sin introducciones, solo algunas glosas recitadas por locutores o actores, y de ese modo va transitando por las diferentes broadcastings. Los primeros programas basados en grabaciones surgen luego de la muerte de Carlos Gardel. Esa era la única forma en que los porteños mantenían con vida al ídolo muerto en Colombia. El primero de los programas dedicados al zorzal criollo estuvo a cargo de Carlos Enrique Cecchetti en Radio Callao, el que luego pasó a ser conducido por Julio Jorge Nelson, que lo rebautiza en 1936 con el nombre del bronce que sonríe. ¡Aire, querido! ¡Acuerdo! Decían Jorge Miguel Caucero y Osiris Quiérico en su libro Gardel, mito, realidad, ubicación y antología. Ese chico francés, llegado a estas playas en el primer umbral de la infancia, se convirtió un poco bastante en la síntesis de lo que es el individuo de Buenos Aires. O sea, un ser capaz de asimilar fabulosamente lo difícil, lo aparentemente asimilable, la ausencia de una tradición real. Convocado Gardel para estos conceptos, nos recuerda del viejo Pancho y Américo Cirif un vals, pero este es netamente criollo, como todas. Hoy sale a la bolsa, lloras porque el gancho se fue para los pagos de antes, no se vuelve. Y has quedado solita como esa guacha que no tiene un perro que por ella vele. No siento tu pena, que a los Pero la radio no solo era para orquestas y cantantes. También los poetas, como Homero Manzi, se destacaban como libretista en LR3 Radio Belgrano para el Teatro Parmolive del Aire, que tenía la conducción de Roberto Airaldi. Manzi, en la misma emisora, escribía y decía glosas para las actuaciones de Charlo en la audición federal que conducía Titos Martínez del Box los días domingo y que contaba con la locución comercial de Roberto Galán. Un grande del tango, Aníbal Troilo, se presentaba en LR4 Radio Splendid y luego sería figura indiscutible en los micrófonos de LR1 Radio El Mundo. A pesar de que la radio le dio un gran apoyo a la música ciudadana, existe la rareza de que no hay tangos que hagan mención a la radiotelefonía en sus letras o títulos. La radio y el tango crecieron de la mano en los años 30 y compartieron el esplendor y la gloria de los años 40 y 50. Fue la época en que la radio se escuchaba desde las ventanas y los balcones, poblados de malbones y geranios. Voy a quererte por esa ley del destino, sin darme cuenta que estaba ya viejo para querer. Viejo, porque tengo miedo que me sobres en malicia. Viejo, por tu fío que me querés amurar. Porque me estoy dando cuenta que fue mi vida ficticia. Y porque tengo otro modo de ver y filosofar. Sin embargo, todavía si se me cuadra y me apuga, mostrarle a cualquiera que sé hacerme respetar. Quiero como a mi madre, pero me sobra bravura para hacerte saltar para arriba cuando me enteré. A fallar tango de Aguilar y Flores. Y así, señoras, llega a su culminación este ciclo extraordinario, voz más identificada con las hondas fibras de nuestro romancero popular, Edmundo Rivero, al brindarle la más cálida despedida en nombre de la firma anunciadora y de Radio El Mundo. Nos complacemos en formular nuestro voto por mayores triunfos aún en su carrera de triunfador. Y una vez más, felicitamos a Edmundo Rivero por esta actuación suya de tan notable resonancia en la admiración del público, recordando que retornará a estos programas el 1 de julio. Asimismo, hacemos extensivas nuestras felicitaciones por su brillante colaboración al notable maestro Víctor Buccino, autor de magníficos arreglos especiales y conductor de la gran orquesta que ha secundado a Edmundo Rivero. Presentó Roberto Miró con palabras escritas por Aníbal Benítez, operador Udilio Piñanelli, dirección Víctor Lizandi. Locución comercial Hortensia Galván y Jorge Arruanova. Señoras y señores, muchas gracias y hasta siempre. Recordamos a ustedes que el domingo próximo en estos espacios hará su presentación la aplaudida cancionista Bebe Simone. Café de mi barriada, buzón y luna llena. Cielo de Buenos Aires, Roma de Malbón, así te quiero tango y solo vos, Rivero, cuando cantás un tango, me hablas al corazón. Cantó Edmundo Rivero para Conde Mar, una categoría aparte en conservas marinas, sardinas y caballa, deliciosamente preparada. Coré un manjar único en el mundo. Cholgas Conde Mar. Apetitosos mariscos del sur en su propia agua de mar. En 1945, LR3 Radio Belgrano, en plena lucha por la audiencia con Radio El Mundo, pone al aire un programa auspiciado por la compañía Sidney Ross Sociedad Anónima, que llevaba como título el de la voz triunfadora en el cancionero Glostora, Alberto Castillo, que se irradiaba los martes y jueves a las 21:30 horas y que además contaba con un segmento dedicado al deporte que se denominaba El Deportivo para la Juventud Triunfadora, con el comentarista Enzo Ardigó. Era evidente que el auspiciante intentaba explotar el arraigo del tango entre la juventud de ambos sexos. Todo estaba dado para que se produjera el gran encuentro entre ambas emisoras que iban a emplear al tango como arma principal. El lunes 1 de abril de 1946 pudo leerse en Diario El Mundo un aviso publicado que anunciaba la presentación a las 20 horas de ese día a la orquesta de Alfredo De Angelis y sus cantores Carlos Dante y Julio Martel en un nuevo programa, el Glostora Tango Club, programa dedicado a la juventud triunfadora. Para mejor ubicarnos en el tiempo aquel, conviene recordar que ese mismo día las noticias periodísticas daban cuenta de la reaparición en el Palacio del Baile de Parque Retiro de la orquesta de Pedro Mafia, y en la calle Lavalle 892 se reabría la confitería Nobel con la actuación de las orquestas de Alfredo De Angelis y de Héctor Lagnafieta, con la participación además en carácter de invitados de Ricardo Tanturi, Osvaldo Donato, Roberto Quiroga, Barry Moral, la Hawaiian California y el poeta Héctor Gagliardi. Después del noticioso de las 6 de la tarde, Raúl Galván entonó canciones melódicas y a continuación Atahualpa Yupanqui deleitó a la audiencia con música del altiplano. Luego actuaron Washington Bertolín y su ritmo sincopado y Vina Butti cantando canciones napolitanas. Le siguieron noticias de automovilismo, Alberto Rodríguez en bailes criollos y Ortega del Cerro en canción de barrio. Otra vez noticias, seguida de boleros en la voz de Gladys Marbel, y a las 19:45 horas el inefable Peter Fox lo sabía, radiante preludio de lo que llegaría pocos minutos después. Se escuchó entonces el ansiado top de las 20 horas, y como estaba previsto, se alzó el imaginario telón del micro de 15 minutos, que sería por años el más popular éxito de la radio. Las voces de Rafael Díaz Gallardo y Lucía Marcó anunciaron el Glostora Tango Club, la cita obligada de la juventud triunfadora, con la participación de la orquesta de Alfredo De Angelis y sus cantores, Carlos Dante y Julio Martel. Y mejores peinados, Glostora, para más. Y mejores tangos, el Glostora Tango Club. Cita de la juventud triunfadora, con Alfredo De Angelis, su gran orquesta y Oscar La Rosa. Lucía Marcó y Rafael Díaz Gallardo tienen el gusto de presentar por Radio El Mundo a la orquesta de Alfredo De Angelis, cantando Oscar La Roca, Volvamos a Empezar, de Álvarez y Maradona. La trayectoria del Glostora Tango Club marcó un hito en la radiotelefonía argentina y sirve aún como punto de referencia de una época en la cual se la asocia a programas como Qué Pareja, de Héctor Maselli y Blanquita Santos, la pareja Rey Soberbia, a Peter Fox Lo Sabía, con José Tresenza, y a Los Pérez García, de Martín Zabalúa, Sara Prosperi, Celia Juárez y Jorge Norton. Todos estos fueron los títulos más conocidos que coexistieron con el Glostora Tango Club en el horario de 19:30 a 20:30 horas, cuando la radiotelefonía argentina se vestía de gala en LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires. Transcurrieron así 22 años de permanencia en el éter, como se decía entonces, en los que el maestro Alfredo De Angelis fue el protagonista de una página de la historia del tango, a la cual también aportaron sus grandes méritos otras reconocidas figuras de nuestra música popular. Hacer nombres es ahora imposible. Han sido muchos los que engalanaron las tardecitas y las noches de la radiodifusión porteña. ¡Buenos Aires! ¡La noche y el tango! Vuelve estando vestido esta noche de emociones ciudadanas del arte de un gran intérprete del cancionero porteño. ¡Florindo Sazone! Porque esta es la penúltima presentación para nuestro programa. Invitamos a todos a que el próximo jueves 30 tengan presente aquí en la audición de despedida. Carlos Quiroga, quien de charla tiene el gusto de conducir estos espacios, en los que Florindo Sazone ha confeccionado un desfile especial de tangos consagrados y de estreno. El tango pinta compases, sus venas vienen y van. Aquí un as entre los ases, nada menos que Don Juan. Muchos aspectos, todo tiempo pasado fue mejor, y así como el radioteatro y otras actividades artísticas en los años 60, el tango desaparece de la broadcasting porteña y sus salones auditorios van quedando vacíos, sin artistas y sin público.